eso es así, dueño. No te atrevas hoy, fuego eterno hoy, fuerte saliente, ritmo infame, eso es así, dueño. Ritmo infame, soy asesino.